desafío sin necesidad. Por eso y por más, por eso y por más, entre vos y yo, algunas cosas. Y por eso hicimos amor y nos acercamos. A larga distancia es el punto cardinal. Frecuentando con frecuencia la frecuencia de tu mente, la frecuencia del amor. Si es que has amado, amor, si es que has amado.